Bueno, la educación pública principalmente es mala, en el ámbito de que si la comparáis con una privada es mejor. Entonces, es fome que un país que supuestamente es neoliberalista tenga educación mejor para los privados que para los públicos. ¿Cómo te gustaría que fuese la educación pública? Equitativa, igual para todos, porque somos todos iguales, somos todos ciudadanos, somos todos personas, y no porque uno tiene más plata o otro tiene menos plata no va a tener derecho a educar. Si el gobierno hace destrozos y dice que han gastado no sé cuántos millones en arreglar esos destrozos, ¿por qué a lo mejor esa plata no la ponen al tiro para la educación y no habrían destrozos? Pero lamentablemente el que tiene plata estudia y el que no se pierde.